Se le ha llamado la reina de las teorías de conspiración, solo que ambas partes de este debate se acusan de ser precisamente eso, una teoría de conspiración. Para ser justos, el peso de la balanza se inclina aplastantemente en contra de los que creen que la Tierra es plana. Además de todo el acervo de pruebas científicas de larga data, hay muestras gráficas. Por ejemplo, la foto que se conoce como Earth Rise o Salida de la Tierra, donde aparece nuestro azul planeta claramente globular, ya cumplió 50 años. Y esta es solo una de las tantas imágenes enviadas por satélites desde entonces. Entonces, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI existan personas que genuinamente piensan que nuestro planeta no es redondo? Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Algunos versículos de la Biblia hacen alusión a la tierra plana. Entre ellos encontramos a Daniel, capítulo 4, versículo 11, que dice: Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. También otra alusión a la tierra plana se consigue en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, que dice: Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También en Mateo 4:8 encontramos que dice lo siguiente: Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Sin embargo, estos versículos no tienen por qué interpretarse literalmente, sino que pueden ser metáforas, modismos o visiones simbólicas que no pretenden describir la forma real de la Tierra, ya que la Biblia no dice explícitamente que la Tierra es plana o redonda, sino que usa diferentes expresiones que pueden interpretarse de varias maneras. Algunos pasajes que se usan para argumentar que la Biblia enseña que la Tierra es plana es Daniel 4:11, que habla del árbol que se ve desde todos los confines de la tierra. También el Apocalipsis, que menciona cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, y sin embargo, estos pasajes pueden ser metáforas, modismos o visiones simbólicas y no descripciones literales de la forma de la tierra. Otro pasaje que se usa para apoyar la idea de una tierra plana es Mateo 4:8, que relata cómo el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo desde una montaña alta. Pero este pasaje tampoco tiene por qué tomarse al pie de la letra, sino que puede entenderse como una tentación sobrenatural o una visión espiritual. Por otro lado, hay pasajes que sugieren que la Biblia reconoce que la Tierra es redonda, como Isaías 40:22, que habla de Dios sentado sobre el círculo de la Tierra, o Job 26:10, que describe un límite entre la luz y las tinieblas que rodea las aguas. Estos pasajes se ajustan mejor a una Tierra esférica que a una Tierra plana. Además, hay evidencias históricas de que muchos pensadores antiguos, incluidos algunos judíos y cristianos, sabían que la Tierra era redonda, basándose en observaciones astronómicas y cálculos matemáticos. Por lo tanto, no se puede afirmar con certeza de que la Biblia sea la que dice que la Tierra es plana o redonda, sino hay que considerar el contexto, el género y el propósito de cada pasaje bíblico. Pero entonces, ¿cómo es la Tierra? Efectivamente, hay creyentes que desafían la teoría dominante. Estas personas son discriminadas, le dijo hace un tiempo a la BBC de Londres John Davis, experto en informática y teórico de la Tierra plana. Muchos utilizan el término flat earther, terraplanista, con connotaciones que implican fe ciega, ignorancia y hasta antiintelectualismo. Davis se empezó a interesar en esa teoría cuando se topó con unos escritos de la Flat Earth Society, Sociedad de la Tierra Plana, dicho en español. De esta manera, señala lo siguiente: empecé a darme cuenta de cuánto aceptamos sin cuestionar, a pesar de que vaya en contra del sentido común. Ahora está convencido de que la Tierra... La Tierra es plana, horizontalmente infinita y tiene al menos 9.000 kilómetros de profundidad. La idea del planeta que tiene James McTyre de la Flat Earth Society es sutilmente distinta. La Tierra es, más o menos, un disco de 24.900 millas de diámetro. Obviamente no es perfectamente plana, debido a los fenómenos geológicos como valles y montañas. ¿Cómo explican los terraplanistas las fotos de la Tierra desde el espacio? Asegura McNeil. Las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias. Y también, señala Davis, las fotos son falsas. ¿Y qué del hecho de que nadie se ha caído jamás al llegar al borde de este disco que es el mundo? A esta pregunta explica McTyre. Un examen somero del mapa de la Tierra plana explica la razón. El polo norte está en el centro y Antártica en el borde de toda la circunferencia de la Tierra. La circunnavegación es viajar en un círculo muy ancho por la superficie de la Tierra. Aunque esta teoría de la Tierra plana no es ni tan nueva ni tan vieja. Christine Garwood, autora de La Tierra Plana, la historia de una idea infame, afirma que es una falacia de la historia lo siguiente. Que todos desde la antigüedad hasta el oscurantismo creían que la Tierra era plana y que únicamente se desengañaron de esa idea loca cuando Cristóbal Colón logró llegar a América sin caerse en el filo del mundo. Ya para el año 1997, el historiador Jeffrey Burton Russell afirma lo siguiente. Con extraordinarias pocas excepciones, ninguna persona educada a la historia de la civilización occidental desde el siglo III en adelante creía que la Tierra era plana. Por su parte, el eminente científico Stephen Jay Gould escribió en el mismo año que nunca hubo un periodo de oscurantismo de Tierra plana entre los eruditos. El conocimiento griego de la esfericidad nunca desapareció y todos los estudiosos medievales aceptaban la redondez de la Tierra como un hecho establecido en la cosmología. El cambio vino a darse en el siglo XIX. Incluso Fernando de Magallanes dijo lo siguiente. La Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda porque vi su sombra en la luna y tengo más fe en una sombra que en la Iglesia. Sin embargo, continúan los escépticos, ya que con el ascenso del racionalismo científico que parecía minar la autoridad de la Biblia, algunos pensadores cristianos decidieron lanzar un ataque contra la ciencia establecida. Un inventor inglés llamado Samuel Birley Robotham asumió el seudónimo de Parallax y fundó la nueva escuela de astronomía ascetética, que significa escéptico, del griego antiguo sekéticos o inquisitivo. Robotham recorrió Inglaterra argumentando que la Tierra era un disco estacionario y que el Sol estaba solo a 400 millas de distancia. También, en 1870, el holandés John Hampen, famoso por encabezar polémicas, escribió acerca de la Tierra plana y describió al científico Isaac Newton, autor de la teoría de la gravedad, como un borracho o un demente. Las ideas de Hampen, como las de muchos terraplanistas, se basan en la religión. Muchas de las pruebas de su teoría provenían de las Sagradas Escrituras. De esta manera, la ciencia y la religión quedaron totalmente enfrentadas. Sin embargo, la anterior es una versión de la historia. Según el historiador Russell, todo empezó cuando escritores con prejuicios antirreligiosos del siglo XIX reescribieron la historia tergiversándola de manera de que los padres de la Iglesia y sus sucesores medievales parecieran creer que la Tierra era plana. Apenas de 2 a 5 papas tempranos negaban la esfericidad de la Tierra, asegura Russell. También opina de la siguiente manera. La razón para promover tanto la mentira sobre la esfericidad de la Tierra y la mentira general de que la religión y la ciencia están en un conflicto eterno y natural en la sociedad occidental es para defender al darwinismo. La mentira de la Tierra plana era munición contra los creacionistas. El argumento era simple y poderoso, aunque no elegante. Miren cuán estúpidos son estos cristianos. Esos que niegan la evolución son los mismos que por al menos 1000 años han negado que la Tierra sea redonda. Entonces, ¿los religiosos construyeron la teoría de la Tierra plana para desafiar a la ciencia? ¿O los darwinistas se inventaron que los creacionistas tenían esa teoría para desacreditarlos? Todo es discutible, pero incluso la idea de que la Tierra es globular, algunos parecen creer que sí. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.